supiera dónde llegar para encontrarte, si supiera dónde mirar para mirarte, si supiera quién en las tardes va contigo camino al parque, amor, quién es tu amigo, si supiera cuál fue el motivo mujer que te ha querido esconder de tu papá. Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá. Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá. Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá. Quien acaricia tu tristeza, te acompaña y te consuela cuando lloras. Hijo mío, todas las noches me desvelo solo pensando en ti, porque te quiero. Si supiera que me dirás cuando te hable y yo te tenga que decir que soy tu padre. Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá. Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá. Ella es la misma mujer que te ha querido esconder de tu papá. Ella es la misma mujer que solo te hace querer a tu mamá.